El Bolsón, Río Negro. La presión judicial es una de las herramientas con las que el gobierno pretende mantener a raya a opositores y opositoras en tiempos de elecciones. Así, con causas armadas, con resoluciones en suspenso y con la encarcelación de oponentes, sean militantes, candidatos o comunicadores, palos y judicialización son la respuesta. Javier Milani, dirigente local de ATE y miembro del pueblo mapuche, es uno de las más de 50 personas judicializadas en estos últimos 3 años en nuestra región por causas relacionadas a su pertenencia al pueblo mapuche. Javier nos cuenta cómo corren las fechas de audiencia y, aunque no tengan pruebas para inculparlos, los procesan y los mantienen en suspenso sin absolución ni sentencia. Me imputaron el año pasado por una manifestación que se realizó el 11 de enero del 2017 en la fiscalía, en el juzgado federal de Esquel. Por el 10 de enero habían detenido a Garci, a uno, bueno, tres peñis. Que estaban en la comunidad supuestamente cortándole el tren a la trochita. Entonces Gendarmería los detiene y los lleva detenidos a Esquel, y ese día 11 los llevan a que tomen declaración indagatoria en el juzgado. Hay una manifestación afuera y a mí se me acusa de interposimiento, pues supuestamente me paré adelante de una camioneta que llevaba a los detenidos. Bueno, de eso hicieron una causa, la cual me notificaron. Cuando me imputaron, me fui y declaré ante el juez Otranto, porque es con el juez Otranto, está la fiscal Ávila. Y bueno, ahí, bueno, yo no declaro, lo único que les digo es esto de que creo que es persecución a los que, bueno, somos dirigentes, yo era dirigente sindical, bla, bla, eso. Y bueno, entonces después de imputado me pasaron a ser procesado. Entonces la abogada pidió una audiencia de nulidad, porque no tienen pruebas, las pruebas no existen. Así que cuando de esas imágenes y ese audio de la audiencia, de esa audiencia de nulidad que se dio lugar para que la hagamos ahora el 20 de febrero, había tenido fecha inicial el 12 de diciembre, una cosa así, que no se hizo. Y bueno, y ahora estoy esperando la resolución del juez, que eso todavía no se sabe. Y esto, que uno siempre está a merced, en definitiva, eso. Resuelven a necesidades político-partidarias y no a una necesidad de justicia real. La persecución política que hay es, sobre todo en el pueblo mapuche, en esta zona, es particular, singular, no sé cómo qué ponerle, porque entre tanto la Huincul Mapu y el Curra Mapu o la Pulof, hay alrededor de 50 imputados y procesados, todos con causas judiciales, provinciales o federales, la mayoría federales. Entonces claramente que es una persecución, porque te arman una causa, no sé, buscan armar causa para poder sostener algo más importante que el extractivismo. No, buscan el chivo expiatorio, ponen a los mapuches como terroristas, como inmersos en cantidad de todo el tiempo ante la justicia para tener que decir por qué estabas ahí, cómo estabas ahí, mientras que las empresas avanzan y hacen desastres en la tierra. Eso es parte de lo que es la persecución política, ¿no? A todo aquel que quiera manifestarse y vivir de alguna forma contraria a lo que plantea el neoliberalismo, el capitalismo, o del lado que lo quieran ver que viene, es esto, causas judiciales por respirar. Entonces, si vos tenés que rendir cuenta ante la justicia, hay un manto de duda y ya ahí no te creo más en nada. Más o menos así como la planifican y así como la llevan. Y no solamente hoy al sector político partidario, vuelvo a decir, acá en todo lo que es Bolsón y Bariloche y Esquel, hay un montón de procesados de causas mapuches, ¿no? Y por ir a protestar al fuera en una calle, por protestar al fuera de un juzgado, por, no sé, por pararte y panfletear en una ruta, no sé, hasta causas más grandes como, bueno, las que son todas de público conocimiento, ¿no? Cuando los asesinos, siempre el asesino fue el Estado. Y bueno, y también tener la persecución político-partidaria, ¿no? Ahí donde entra Milagro Sala y cuantos otros compañeros más, ¿no? O la persecución misma que están recibiendo hoy todo lo que son los periodistas, ¿no? Cualquier persona que va y quiera llevar un poco de información real y veraz, te golpean y te meten en cana. Entonces, la persecución ya creo que no es política solo hacia un solo sector, sino que ya está ampliada hacia toda la sociedad. Así que, bueno, más que nada a tratar de buscar la unificación en algunos criterios y poder avanzar contra esa justicia injusta.